bienvenido. ¿Cómo estás? Hola Lourdes, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Bien, bastante bien, lo que se puede estar bastante bien. Le vamos a contar a la Bueno. gente que obviamente con Omar Groisman del otro lado, lo que vamos a hablar ahora es un poco de política internacional. Digo, ¿qué semanita, Omar, para charlar? Qué ¿Qué semanita, ¿no? Qué semanita semanuli, ¿eh? tuvimos elecciones en Gran Bretaña, elecciones en Francia. Viaje de Milei, reunión del Mercosur, ausencia de Milei, viaje de Milei hasta cumbre de la ultraderecha, en fin, una semanita internacional movida, ¿no? Una semana internacional movida. Lo del viaje de Milei a Brasil es una cosa Sí. de otro mundo. Yo sé que ahora vas a profundizar, pero más allá de lo que corresponde a la política en sí mismo, aparte nos ha dejado un meme horrendo, pero un meme al fin tremendo, que es el regalo que se llevó de souvenir. Digo, la verdad es que una no gana para disgustos con esto. No, no, a ver, no es que no solamente no ganar para disgustos, es un Es despropósito una detrás del tremendo. otro, una agresión detrás del otro, cada semana un presidente nuevo, ya esto tuvo cuestiones agresivas con Andrés Manuel López Obrador, con Lula da Silva, con Luis Arce, en fin, con Gustavo Petro, también con Pedro Sánchez, el presidente del gobierno Sí, español. claro. Hay una cruzada constante. Condice de alguna forma esta reunión que estuvo Milei en Brasil. También se hizo una reunión del mismo grupo político, pero de los originales, o sea, de los armados en Estados Unidos. Se hizo en Estados Unidos justamente una reunión donde estuvo Donald Trump con Steve Bannon. Hay una postal de Steve Bannon con Liz Truss. Liz Truss es la ex primer ministra británica, que es la primer ministra británica que menos tiempo duró en el ejercicio del poder, estuvo días apenas. Y resulta que todas unas declaraciones contra el socialismo, contra el Claro. comunismo, algo totalmente descabellado, desproporcionado, que no tiene nada que ver con la vida de hoy, ¿no? Eso es, Esto es. esa es parte encima, lo peor, es que es parte de un anecdotario de todo lo que sucedió. No, es parte de una realidad política de Claro. una ultraderecha que, por cierto, en Francia parece que está frenada, la frenaron. Fue algo bueno, algo muy bueno lo que pasó en Francia y una lección muy importante. Yo tomo de las fuerzas demócratas cuando se ponen de acuerdo en frenar al fascismo, en frenar a la ultraderecha y lo consiguen. Claro. Entonces es algo, digamos, que es para rescatar, para reivindicar. ¿Qué fue el viaje que realizó? Si querés arrancar por ahí, o en realidad yo te metí Brasil por la ventana un poco porque la verdad es que estaba leyendo Sí. sobre esto, pero digo, en el caso de que tomemos esto, que arranquemos hablando de Brasil, ¿qué fue hacer Milei a Brasil? Milei está, parece ser, en una cruzada personal. Primero, te voy a contar una impresión personal. A Por mí, favor. Milei, ejerciendo la presidencia de la nación, me parece un nene adolescente en el cumpleaños de la hermana que cumple 15, en una fiesta de cumpleaños, porque hace unas pavadas que son antipolíticas, no se puede creer, o sea, es una paparruchada detrás, mirá qué palabra vieja, una paparruchada detrás de la otra. ¿Qué fue hacer a Brasil? Bueno, fue a consolidar con Bolsonaro esta alianza de ultraderecha que tienen de alguna forma, mientras paralelamente en Asunción se estaba haciendo el traspaso del Mercosur. Deja Paraguay la presidencia, pasa a ser Uruguay el presidente, y estaban reunidos también el presidente de Bolivia, Luis Arce, el presidente de Panamá como invitado, que era algo que no recién sucedía por primera vez, José Raúl Merino participó de esa reunión, y estaban hablando de los acuerdos con la Unión Europea, mejor dicho, con los frustrados, con los truncados acuerdos con la Unión Europea que todavía no arrancan, pero paralelamente de los acuerdos con China y muy importante con los Emiratos Árabes Unidos que se ponen en marcha a través del Mercosur. Pero como no están de acuerdo con esta política, porque China es comunista, no sé, parece que los Emiratos Árabes también serán comunistas o no sé qué idea tienen, Bolsonaro, emulando a sus pares norteamericanos, arma una reunión en Camboriú, en la cual invita a Milei, invita a José Antonio Kast, el derrotado candidato a la presidencia en Chile. Por cierto, Gabriel Boric suma a la lista de los que Milei peleó. Y arman una especie de frente de la ultraderecha, en el cual, bueno, pues intentan, a través de la presidencia que tienen en Argentina, proyectar hacia Latinoamérica, específicamente hacia Sudamérica, más presidencias de ultraderecha. Ellos sueñan con la vuelta de Bolsonaro al poder, sueñan con un triunfo de Kast en Chile. Otro que está en esa ultraderecha, que estuvo en la reunión esta de Nueva York, fue Bukele, el presidente de El Salvador, que también, digamos, Bukele es una especie que va para un lado, va para el otro. En sus inicios habló muy bien de Nicolás Maduro, después Nicolás Maduro era más o menos como Satanás en la Tierra, tiene estas cuestiones oportunistas en donde se acomoda de distinta forma. Ahora Bukele finalmente se definió por la ultraderecha, está, bueno, aquí lo apoya Patricia Bullrich, que fue a tomar lecciones a El Salvador, de cómo se construyen cárceles y cómo se combate a las bandas y todo demás. Entonces, bueno, esta reunión en Brasil, esta reunión en Camboriú, pretendió ser una emulación de la gran reunión en Norteamérica, donde la ultraderecha local se quiere poner de acuerdo para desplazar a los gobiernos que son elegidos en los distintos países. Lo cierto es que en la reunión del Mercosur, la reunión de Asunción, los presidentes que no son precisamente nacionales y populares, como Luis Lacalle Pou, Santiago Peña, o sea, los presidentes de Uruguay y de Paraguay, también se desmarcaron de las locuras de Milei, dijo, y con declaraciones como que tiene que participar del Mercosur, tiene que participar de las reuniones. El presidente de Paraguay se quejó, no pude conseguir que venga Milei a Asunción, y tenemos que ser respetuosos de cada país. Pero el proceso de integración no se detiene. Como diciendo, Argentina, con vos o sin vos, claro, el proceso de integración en del Mercosur va a continuar. Digamos, Lourdes, el Mercosur. A ver, son 15 millones de kilómetros cuadrados el Mercosur. 15 millones de kilómetros cuadrados. Esto es el triple de lo que tiene la Unión Europea. Sí, es una estrategia, claro, ¿no? Pertenecer al Mercosur totalmente, es muy estratégico. Pero totalmente. Imagínate, en esos 15 millones de kilómetros cuadrados, tenés todos los minerales que te imagines, tenés todos los climas que pueda tener. Podés hacer plantaciones de lo que te dé la gana. O sea, cualquier plantita que crezca en cualquier rincón de la Tierra, aquí se reproduce. En la Unión Europea no puede decir lo mismo, porque está, por aparte, por un problema de espacio físico, claro, no puede claro, decir no lo tienen mismo. La posibilidad. Y aparte me pareció también, ¿no?, bastante contradictorio, porque Brasil es un fuerte aliado económico de nuestro país, por no decir el más importante. Y las palabras el más importante. Claro, y las palabras de nuestro vocero presidencial en este viaje tenía que ver con que ellos viajaron a Brasil justamente, hablaron con Bolsonaro sobre la importancia de facilitar el comercio y ver, ¿no?, cómo trabajar de manera mancomunada. Digo, era el contexto ideal para que justamente esto se generara en el lugar en el que se tenía que generar, que era en esta famosa reunión del Mercosur, y no por fuera, y no justamente con Bolsonaro. Digo, que hoy, bueno, no había mucho menos en un encuentro de ultraderecha. Mucho menos en un encuentro de ultraderecha, pero bueno, esa es la apuesta que están teniendo, si no, no se entiende. Claro. No se entiende este querer pelearse con todo el mundo, todas estas peleas que ha tenido. Están apostando a un triunfo de Donald Trump en Estados Unidos, que es muy probable que se produzca ese triunfo, y a que Donald Trump tenga una política de alianza con ellos que ayude a desplazar del gobierno a todos los que hay en América Latina. Me refiero a Lula da Silva, a Boric, al presidente de Colombia, Gustavo Petro, y poner políticos de su signo. Bueno, esto de Francia marca un freno a esa ultraderecha, porque es como que parece que ya en Europa empieza a haber serias resistencias a esa política. Toma una importancia de Europa, sobre todo para los argentinos o para la democracia, siempre Francia se la tomó siempre como una luz. Claro. Digamos, desde Francia nacieron movimientos muy importantes de todo lo que tiene que ver con la mujer, con los derechos de los trabajadores, con la distribución. Es decir, Francia ha sido siempre como una especie de panacea. No digamos panacea, porque también tuvo gobiernos que dejaron mucho que desear, pero digamos, intelectuales de la talla de Simone Bouvier, de Jean-Paul Sartre y todo eso, impregnaron a todo el claro. mundo de una cuestión humanitaria muy, muy importante. Entonces, es importante esto que pasó en Francia. Es una especie de frenar, un puntapié inicial para empezar a frenar todas estas aspiraciones de la ultraderecha, que veremos cómo se desarrollan en el continente. Yo sostengo que América Latina es un continente que está en disputa, no lo tiene ganado nadie. Hay un movimiento nacional y popular que parece que se muere, pero nunca muere, y siempre encuentra formas como resurgir, como volver, con gobiernos que por ahí no son lo que a mí, a vos o a muchos nos gustaría del todo, pero mucho mejor que esto, sin lugar a dudas. Ahora, vamos a ver cómo se desarrolla estos tires y aflojes dentro del continente. Yo tengo expectativas positivas, no tengo expectativas negativas. Es más, opino que Milei va a tener que bajar varios cambios en algún momento, o va a tener que pasar a retiro, una de dos. Dentro de lo que fue la reunión de Milei, su famoso pacto de mayo, el desplante que le hizo a Mauricio Macri, más allá de que a mí Mauricio Macri no me gusta nada, es un desplante que entre ellos no se hace. Claro, ¿entendés? Claro, no, lo ha no dejado, son... lo ha expuesto, a Milei lo expuso. Totalmente, totalmente. Entonces, bueno, a mí esta reunión de Brasil, yo por ahora la tengo como medio marginal, ¿no? Porque, digamos, si bien Milei es presidente de la Argentina y esto lo están blandiendo por la ultraderecha, lo está blandiendo por todo el mundo, a mí no me parece una persona presentable. Es decir, es como que es medio, pero no sé, te digo, me daría vergüenza ajena llevar una cuestión así. La última vez que lo escuché a Lula, hace muy poquito, él había dicho, sí. Había hecho declaraciones en las que decía que él reconocía justamente que Argentina no es una persona, calculo que también en una intención de rescatar toda la trayectoria que tenemos de articulación y trabajo mancomunadamente entre Argentina y Brasil durante tantos años, y también categorizando, sí. ¿no? Como, bueno, acá entendemos que la problemática, que el conflicto es el presidente de la nación, no es Argentina en su totalidad, digo, pero ¿hasta cuánto va a poder sostener también, justamente, ¿no? Lula da Silva, esta postura tan misericordiosa, por decirlo de alguna manera. Mirá, yo le tengo un inmenso respeto a Lula, y aparte una admiración, porque es claro. un tipo que fue preso, pero mantuvo sus principios. ¿Me entendés? Que no negoció, no se entregó, no se quebró Lula da Silva. Yo creo que él efectivamente entiende, aparte del cariño personal que nos pueda tener a los argentinos, que eso, esto ya es una cuestión personal, ¿me entendés? Es decir, es como que hay veces que uno quiere países o quiere presidentes o quiere pueblos por una cuestión personal. Pero aparte de eso, creo que Lula da Silva entiende que el destino de América Latina es uno, y que tenemos que caminar todos juntos y trabaja para eso. Eso es Lula da Silva. Yo creo que va a intentar, lo va a mantener todo lo que pueda, porque sabe que es a pesar de Milei. Es decir, Milei en última instancia en la historia va a ser una anécdota triste, fea, pero es una anécdota. Sí. Es como que como continente tendremos que caminar hacia un destino o iremos a un desastre. No hay otra salida. Y yo creo que en este momento son varios los gobiernos de peso en esta querida América Latina que caminan. Uno es Andrés Manuel López Obrador, otro es Lula, otro es Gustavo Petro. Hay otros que van más despacio. Pero estos son los países, Brasil, México y la Argentina, que no está, son los más fuertes del continente, las tres economías principales. La cuarta es Colombia. Venezuela es otra que también que puede caminar perfectamente y que también tiene una economía a través del petróleo que lo hace un país sustentable. Yo creo que si este muchacho sigue en su empeño, y tendrá que lo harán dar un paso al costado, no creo que lo sostengan mucho más. Esta es mi impresión, Hay que ver, ¿no? Ahí fue cambiando tu impresión a medida que fueron pasando los meses. Yo no me explico cómo llegamos a esto todavía. Todavía me cuesta entenderlo. Uh-huh. A mí y a mis amigos, estuvimos casualmente el fin de semana pasado en una reunión con amigos míos de la infancia. Sí. De la infancia, de la adolescencia, cómo caímos en esto, cómo llegamos a esto, cómo podemos estar en este punto. Nos cuesta mucho comprenderlo. Evidentemente entendemos lo que es el odio del otro lado. Todo esto se desató a raíz de una película que fuimos a ver, Maten a Perón, que tiene que ver con los bombardeos de junio de 1956, cuando bombardearon la Plaza de Mayo. Y a través de ahí, bueno, como el odio en determinado sector de esta sociedad, el odio irracional contra el trabajador, contra el inmigrante, contra los que menos tienen, etcétera, arrastró a tanta gente a un lugar de odio tan grande. Y creo que esa es la piedra fundamental de lo que nos está pasando. Hay un sector de la derecha que le han transmitido odiar al tipo que no tiene derechos, al que está en la lona y pide por un derecho, pide para conseguir algo. Circularon unos videos estos días en la ciudad de Buenos Aires, donde se ve a policías de la ciudad levantar gente que está en situación de calle, pero no los levantan en realidad, les destrozan las pocas pertenencias que tienen y las guardan en una caja de cartón, le roban el colchón y los dejan tirados en la calle. Sí. Es demencial lo que te estoy contando. Bueno, es la así. Realidad en la que estamos viviendo igual un poco. Es esto. Es la realidad que estamos viviendo, sí, es esto. Tiene que ver también con esta pelea de fondo que hay en el mundo entre una economía que está decayendo, que es la economía del neoliberalismo, el plan económico, el neoliberalismo. En el mundo fracasó estrepitosamente. Estados Unidos es un poco el emblema, quien más representa eso, pero que está peleando para sostenerse, se está agarrando con uñas y dientes, sobre todo está agarrando con todo a su patio trasero, que es América Latina, frente a otra economía que está emergiendo, que es la economía china, y que emerge además y hace emerger a los países que forman parte de los BRICS, que Argentina no estamos porque el gobierno decidió que no tenemos que estar ahí. Pero son todas economías, tanto Sudáfrica como la India, como Rusia, que están creciendo y se están fortaleciendo. Y ahora se sumaron encima potencias económicas y países de millones y millones de habitantes, como son la India, Egipto y otros que se han sumado, otros que están en negociación, como Indonesia. Entonces, bueno, frente a esa cuestión emergente, económicamente, que termina de destrozar al otrora omnipresente Estados Unidos. Hola. Sí, estamos acá. Sí, bueno, como bueno, está bien. Bueno, frente a todo esto, se desespera Estados Unidos y pretende aferrarse y tener bajo su ala a todos estos países, o sea, a nosotros. Claro. Y nosotros le hacemos, en este momento le estamos haciendo el juego así, ¿no? Como muy fácilmente. Lamentablemente demasiado el juego, Claro. demasiado. A mí me gustaría una política mucho más independiente, pero no es así. O sea, nuestro gobierno, este gobierno tiene una dependencia total, ejerce de dependiente y le encanta. Bueno, Y de hecho hoy qué sé yo. Sturzenegger ya empezó, digo, un poco relacionado a lo mismo, porque también tiene que ver con el favoritismo que se le hacen a las empresas internacionales. Sturzenegger, hoy flamante ministro de desregulación, ya comenzó con su decreto, digo. Entonces se lo estamos efectivamente haciendo muy fácil, ¿no? Y también se nos van perdiendo oportunidades únicas como ha sido quienes lo hemos esperado durante tanto tiempo, el ingreso a los Sí. BRICS. Bueno, vemos pasar esas oportunidades que no son únicas, que van a volver. Nada es único en la política, nada es irrepetible, ¿no? Calculo que va a haber otro momento, pero era importante que se sucediera esto ahora. Vemos pasar esa gran oportunidad, y mientras tanto entregamos los cielos y generamos, ¿no?, esto que vos decías. Les hacemos muy Sí. simple la tarea a estos grandes poderes del norte. Sí, yo creo que desde el campo nacional, desde el campo popular, desde la izquierda, tenemos mucho que aprender. A Sturzenegger yo le daría el premio a la No, perseverancia, ¿eh? Lo tremendo, se lo intentó en merece. Sí. 2001, lo intentó en 2015 con Macri y ahora vuelve. El tema es, bueno, el campo nacional y popular creo que perdonó. Estoy muy tocado por esta película que vi del bombardeo a la Plaza de Mayo en el 55, Lourdes. Creo que perdonamos eso, ¿me entendés? O sea, Claro. porque a los responsables de bombardear a tu pu propio pueblo, mínimo los tenés que meter preso, con cadena perpetua, mínimo. Pero como venimos perdonando desde ahí, bueno, lleguemos un momento de decir, no, mira, hay cosas que no se pueden tolerar, que son intolerables. La entrega de los cielos, la entrega del agua, la entrega del litio, la entrega de los recursos naturales, la entrega de los que nos hacen un país con posibilidades, la entrega de los que nos hacen un país terriblemente envidiado y que quieren sacarnos todo. Bueno, todo eso tenemos que, no lo podemos perdonar. Hay un momento que tendremos que hacer justicia y decir, estos recursos son de la Argentina. Nos corresponde a todos, nos pertenecen a todos, no son privativos de nadie. Espero que aprendamos esta lección. Omar, como siempre, un placerazo tenerte en Verdes y Frites en una nueva columna de política internacional. Gracias. Chao, Lourdes, una gracias a vos y un saludo a toda la audiencia. Ahí pasaba Omar Groisman, flamante político, la verdad, especializado en política internacional, escritor, periodista, quise decir, no político, periodista, escritor, especialista en política internacional, un gran amigo de la casa y obviamente parte de FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Ahora sí, llegamos al final de este programa maravilloso. Te dijimos al principio que teníamos mucho para vos y la verdad es que te trajimos toda la data que podíamos, la pusimos acá, arriba de la mesa para vos. Gracias por siempre acompañarnos y quedarte ahí prendidito, prendidita al 88.7. No te vayas, seguí acá al pie del cañón escuchando toda la programación que tiene Radio Comunitaria de la Azotea para compartir con vos. Y nos despedimos nosotros hasta mañana. Pablo Buzo en la producción, muchísimas gracias. Diego El Zorro Manino en la operación técnica y en el stream. Lourdes Michiquet y nosotros entonces mañana nuevamente a las 14 horas. Les dejamos escuchando The Cure de Love Cats. Chau.